la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, donde quiera que se encuentren, en sus lugares de trabajo, ya mucha gente, igualmente otros en sus casas, también gente que va a esta hora al volante, en la ruta de la alegría, escuchando Latinos FM. Bueno, mil gracias. A continuación, un espacio de actualidad y entretenimiento. Como es costumbre, estaremos repasando la actualidad de España y de América Latina, además abordando otros temas cruciales como la inmigración, la información deportiva, la música, el cine, todo lo tienes a continuación. Y también un espacio de asesoría jurídica, porque hoy estará con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Estará abordando concretamente el arraigo social. De manera que arrancamos nuestro espacio y lo hacemos como es costumbre, dando cuenta del tiempo a esta hora de la mañana en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 14 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, una temperatura de 17 grados. Contamos con una humedad del 47%, la probabilidad de precipitaciones o lluvias es mínima del 1%, vientos 10 kilómetros por hora. En general, según la Agencia Estatal de Meteorología, nos espera un martes soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en especial del Café Mañanero. Vamos a esta hora de la mañana también a dar cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención. ¿Cómo se mueve la economía? Esto es muy importante. Son cifras que parecen no moverse, pero cuando nos queremos dar cuenta, ya estamos en una crisis o hemos salido de la crisis, o podemos perfectamente darnos cuenta cómo marchan las cosas. Entonces, preste mucha atención a la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. ¡Ojo! Ayer estaba a 1,14. Pierde un punto en la moneda europea frente a la estadounidense. Es decir, vamos camino hacia la paridad. Hace apenas unas semanas atrás estábamos, se cambiaba a 1,20, hoy a 1,13. Puntito a puntito van cambiando las cosas. El petróleo lo encontramos hoy en $82.87. Ayer estaba en 81. Sube un 0,98%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.095 puntos. Sube un 0,16 puntos en comparación con el día anterior. Y de inmediato también les compartimos un titular muy importante en materia de economía. El seguro de impago del alquiler se limitará a jóvenes con ingresos de hasta 23.700 euros al año, para que lo tengan presente. Y bueno, dando cuenta de más titulares en el día de hoy. Un tercio de los pisos en alquiler pasan vacíos el plazo que se penaliza con recargos en el IBI. El temor al desabastecimiento navideño anticipa el consumo. Para la muestra un botón, ya se están haciendo las reservas en los restaurantes. Oigan bien, en los restaurantes para lo que es la cena de Navidad y Nochevieja, incluso hasta Reyes. Hay nerviosismo por lo que pueda pasar en la economía. Estamos ante una amenaza de desabastecimiento y hay razones precisamente también porque hay muchos artículos en que se han dejado de vender porque no hay abastecimiento. Todo esto como consecuencia de los parones que ha tenido el mundo por la pandemia. Bueno, son algunos de los titulares importantes que estaremos abordando en el día de hoy. Temas importantes que estaremos abordando en el día de hoy. Por supuesto, también lo que tiene que ver con la situación de América Latina. Ha habido protestas en Cuba, represión de la dictadura contra los opositores. Y por otra parte, toda la información deportiva, jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar. Hoy tenemos jornada de eliminatorias en Latinoamérica, tanto en Sudamérica como en la CONCACAF. Les tenemos toda la programación. Les invitamos entonces a seguir el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Y de inmediato les vamos presentando también nuestro saludo musical. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sin embargo, estoy una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa. ¡Basura! ¡Basura! ¡Basura! La guarachera de Cuba regresa con la canción Celia Cruz, La bandera que canta, y lo hace precisamente en un momento muy emotivo, muy importante en la historia de Cuba. Celia Cruz, La bandera que canta. Aquí está comenzando nuestro programa, es nuestro saludo musical. Es un nuevo proyecto sonoro denominado Música Hablada, presentado por Celia Cruz Entertainment, la entidad responsable de proteger la propiedad intelectual de la universalmente conocida como la reina de la salsa. La canción mezcla la voz hablada de la inmortal artista cubana con la música del reconocido cantautor cubano Pavel Urquiza. Así lo ha detallado el portal Celia Cruz en un comunicado. Bueno, y la verdad es que llega un momento muy interesante, como les decía, esta versión. Perdonen que haya repetido este fragmento, que al mismo tiempo es un lamento, donde se mezcla la nostalgia, la tristeza por no poder ir a su tierra, pero al mismo tiempo expresa la alegría que siempre caracterizó a Celia Cruz y la esperanza. Para ustedes. Ya le vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando en Cuba. Este 15 de noviembre pasará a la historia como un día en el que el pueblo cubano dejó plasmado una vez más de que está en pie de lucha, de que está cansado de tanta dictadura. Esa misma que ni siquiera le permitió a Celia Cruz regresar a su tierra para despedir a su madre cuando había muerto. Porque así es como actúa la dictadura contra toda aquella persona que no está de acuerdo con su ideología. Con su ideología comunista, con su ideología socialista. Es el peso de una dictadura. La música, el arte en este caso, actúa como escape. También como plataforma de comunicación, porque hoy el sentimiento que nos ha dejado Celia Cruz a través de esta canción es el mismo que sienten miles, millones de cubanos dentro y fuera del país, igualmente muchas personas, amigos de Cuba. La bandera que canta, aquí está Celia Cruz, para siempre. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Un repaso a los principales hechos noticiosos del día. Nuestro humilde comentario. Y empezamos con el 15N. La dictadura cubana ha redoblado este 15 de noviembre sus esfuerzos para que la comunidad internacional no conozca lo que ocurre en la isla, en lo que ha sido la marcha convocada. Sí, marcha que ha contado con una represión muy grande por parte de la dictadura. A los encarcelamientos domiciliarios de reconocidas figuras, a la que quita las credenciales a periodistas internacionales y a la prohibición de manifestarse públicamente, las autoridades del régimen cortaron el acceso a Internet de millones de usuarios para evitar el acceso y la propagación de información sobre lo que estaba sucediendo durante el día. Fue inútil, porque ya el mensaje estaba latente, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Fue la reconocida periodista Joanny Sánchez quien denunció el nuevo atropello impuesto por la dictadura de Miguel Díaz-Canel, que no es otra cosa que la continuidad de la dictadura que nos dejaron los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro. Lo que ha hecho Canel es continuar fielmente el guión de la dictadura castrista. Es lo que hemos tenido en términos generales este lunes 15 de noviembre. Estaba previsto una marcha. Y efectivamente, así ha ocurrido, a pesar de los intentos de sabotaje, o mejor dicho, el sabotaje del régimen cubano. Bueno, decía Joanny Sánchez, que recordemos es una bloguera que ha venido dando voz al pueblo cubano en medio de estas circunstancias. Aunque no me conformo y un día quiero la puerta abierta de par en par, hoy reportaré a través de las rendijas, dijo la activista a través de Twitter. Alcanzó a decir. No es fácil hablar en medio de esa complejidad, en medio de una dictadura. Esto lo digo porque mucha gente desde las democracias, desde España, desde varios países de América Latina, la mayoría de los países de América Latina que disfrutamos de lo que es la democracia, la libertad, no saben lo que es vivir bajo el yugo de una dictadura y se valora muy poco. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuba perdió la democracia hace mucho tiempo. Yo pienso que no podemos olvidar a los cubanos, no podemos dejar a los cubanos solos en esta lucha. Ellos también son hermanos latinoamericanos o hispanoamericanos. Y también en este espacio siempre encontrarán un comentario en favor de la democracia, porque también ese es un compromiso que tienen los medios de comunicación. Justamente quedó una vez más evidente que en medio de una dictadura no hay espacio para la libertad de expresión o la libertad de prensa. Le retiraron las credenciales al equipo periodístico de la Agencia EFE de España. La Agencia EFE de España. Ya les decía en el día de ayer que sirve de recordatorio al Partido Socialista y también a sus socios de gobierno Unidas Podemos, que tanto defienden a la dictadura cubana, de que sí, efectivamente, allí no hay democracia y que lo que está instaurada es una auténtica dictadura. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció más de 200 actos represivos en previo a la marcha. Entre los registrados figuran amenazas contra los sacerdotes Alberto Reyes, Rolando Montes de Ochoa y Gastor Álvarez Davesas, así como la presencia de una multitud junto a la vivienda del activista o la activista Sauli González en la ciudad de Santa Clara. Bueno, de estos casos vamos encontrando, la verdad, muchos actos. más de 200 actos represivos. Ya les decía Díaz-Canel, es decir, el gobierno, la dictadura cortó el acceso a internet y bloqueó las casas de los activistas para impedir que marcharan este 15 de noviembre. Nos llegan imágenes muy crudas. El secuestro de manifestantes. Bueno, en el transcurso de nuestro programa vamos a estar precisamente compartiendo contenido que nos llega. Porque a pesar del corte, hubo quien grabara y posteriormente publicara. Hay que grabar muy a escondidas si se alcanzan a ver imágenes donde están golpeando a las personas, a miembros de la seguridad cubana o las fuerzas al servicio del régimen. Ayer, la verdad es que el país estuvo sitiado. La Casa Blanca, a propósito, ha condenado la represión del régimen castrista para silenciar a los cubanos que intentaron manifestarse pacíficamente. También ha habido manifestaciones en muchos países por parte de cubanos. Y bueno, en el transcurso de nuestro programa vamos a estar precisamente dando cuenta de más detalles de lo que ha sido la jornada de protesta del 15N, que repito, pasará a la historia. Ya tenemos las 8:30 de la mañana, es el momento de una breve pausa. Le vamos a ofrecer a continuación un resumen de las noticias más importantes del día. No, vamos inmediatamente al resumen de las noticias más destacadas a esta hora de la mañana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bueno, efectivamente, a continuación un resumen de las noticias más importantes del día en España, América Latina y el mundo. En España, los colegios deberán tener operativo el próximo curso la figura de un coordinador de bienestar escolar y contra el acoso escolar que escuche a los menores y alerte de cualquier situación de bullying o violencia, tal como han acordado este lunes gobierno y comunidades autónomas en la hoja de ruta de la aplicación de la Ley de Protección a la Infancia. En materia de inmigración, la crisis en la frontera polaco-bielorrusia cumplió una semana sin visos de una pronta solución, con cientos de migrantes concentrándose en el puesto fronterizo de Brusi-Kunsa para tratar de entrar en la Unión Europea y con el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, echando balones fuera. Los países de la Unión Europea deberán adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia en los próximos días por la crisis migratoria que provocó en la frontera del este del bloque. Es lo que ha dicho este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. De acuerdo con el funcionario, el nuevo paquete de sanciones incluirá un importante número de ciudadanos y empresas bielorrusas por facilitar el cruce ilegal de fronteras hacia la Unión Europea. En cuanto a América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que su país está bajo el ataque de las mafias del narcotráfico que supuestamente intentan tomar el control de las cárceles donde se han registrado desde hace meses varias masacres de reos. En noticias del mundo, Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron al régimen de Daniel Ortega. Estamos hablando del régimen de Nicaragua tras la farsa electoral hace 15 días. Las medidas del Tesoro del país norteamericano apuntan al Ministerio Público y a nuevos altos cargos de la dictadura sandinista. Londres, por su parte, incluyó entre sus prohibiciones de viaje y congelación de activos a Rosario Murillo, esposa del líder sandinista. Más adelante estaremos ya con toda la información deportiva, jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. También tenemos compromisos en Europa. La actualidad deportiva. El próximo año tendremos Mundial de Fútbol en Qatar por primera vez en la historia. Y bueno, ya están más o menos definiéndose los clasificados. Entre los clasificados ya se encuentra España. Eso se llama clasificarse de manera anticipada. Entre comentarios y noticias, el Café Mañanero. Siempre es un placer compartirlo. Una breve pausa y a continuación estaremos con los segmentos. Eres la... Nos estamos preparando para el concierto de Jorge Celedón este 26 de noviembre aquí en Valencia, exactamente en la Sala Noches de Bohemia. Atención a los puntos donde pueden encontrar las entradas físicas. Se están agotando cada día más. Exactamente en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. También en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, Metro Patraix. En Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Y atención, otro punto muy interesante. El Cafetero, en la calle JJ Domenech número 3, al final de la avenida del Puerto, o mejor dicho, frente al Puerto de Valencia. Para que no se queden sin las entradas para este gran concierto de Jorge Celedón, ganador de 5 premios Grammy, con numerosos éxitos, un catálogo muy importante de música de calidad, romántica, alegre. Jorge Celedón en concierto este 26 de noviembre. Es un espectáculo que presenta Living Marbella, además Planet Festival Group, con todo el respaldo de Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está el Café Mañanero, momento para los segmentos. A esta hora, Carlos Angulo nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en esta mañana. El día de hoy en la nota ecológica presentamos la noticia de que Cosmética Soft Bio es la nueva línea de Carrefour para una belleza natural y sostenible. Carrefour mantiene así un firme compromiso con la democratización de los productos que sean biodegradables, ofreciendo el surtido más completo de distribución y poniendo a disposición de sus clientes productos enteramente ecológicos en cada una de sus secciones. Es por ello que la compañía comenzó a comercializar este tipo de productos bajo su marca Carrefour Bio, en el que se presenta la nueva línea de Les Cosmetics Design by Paris en Carrefour Soft Bio, que son especiales por la alta calidad en su composición, en el que todas las referencias cuentan con el sello de Cosmic Bio, que asegura más de que el 95% de los ingredientes son naturales, y el certificado ecológico por la entidad certificadora de los organismos se caracteriza por tener artículos en su totalidad de materia prima provenientes de la agricultura ecológica de un origen natural, al igual que se ha certificado que el producto ha sido elaborado siguiendo procesos de producción que sean ecológicos y respetuosos con la biodiversidad y el uso responsable de los naturales. Es por ello que la gama incluye desde desmaquillantes a bastoncillos de algodón, científico frescor con agua de menta, jabones no perfumados para tonos de piel clara y oscura, con bases de origen vegetal, con un gel íntimo con extracto de caléndula ecológica para los pHs fisiológicos y gel de ducha de almendra dulce con melocotón, son parte de la línea que ofrece ahora Cosmetic Soft Bio de Carrefour para que sea una belleza natural y sostenible a futuro. Gracias, Carlos. Momento entonces para otro segmento aquí en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso este lunes abrir un debate en la comunidad iberoamericana para aprobar una Carta de Derechos Digitales de la región. Sánchez hizo esta propuesta en el acto conmemorativo del 30 aniversario de las Cumbres Iberoamericanas que presidió el rey de España, Felipe VI, con la participación temática de otras seis figuras de la política iberoamericana. Estamos hablando de jefes de Estado de Portugal, Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana y Panamá. A propósito, Felipe VI animó a los países de América Latina a trabajar unidos y preservar el consenso que ha caracterizado a las Cumbres Iberoamericanas desde su creación hace 30 años, al subrayar el indudable éxito que ha representado este foro. El monarca clausuró en la Casa América de Madrid el acto de conmemoración entonces del 30 aniversario de las reuniones iberoamericanas de máximo nivel junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Primer sorbo de actualidad. De inmediato damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora de la mañana nos trae el tema político del día. Así vamos repasando la actualidad de esta mañana. En el tema político del día tenemos el cumplimiento de palabra por parte de los Estados Unidos de América con respecto a las sanciones sobre el régimen de Nicaragua. Y es que el Departamento del Tesoro ha impuesto en el día de ayer sanciones contra el Ministerio Público tras la farsa electoral que dio como ganador por tercer mandato consecutivo al dictador Daniel Ortega en las recientes elecciones presidenciales. Y es que el Tesoro también ha congelado los activos financieros de 9 altos cargos, varios de ellos miembros de la cúpula del poder de Ortega. Además, Washington aseguró que la semana pasada y tras los criticados comicios con 7 candidatos detenidos, Nicaragua dejó de ser una democracia débil y se ha convertido en una dictadura total. La Oficina de Control de Activos Extranjeros además señaló en un comunicado que el Ministerio Público arrestó de forma injusta a candidatos presidenciales nicaragüenses, lo que les impidió presentarse a las elecciones, socavando así la democracia en Nicaragua. Y como resultado de la decisión del Tesoro, todos los bienes e intereses económicos de los sancionados y de cualquier entidad que sea de su propiedad y que estén en los Estados Unidos de América o en posesión o control de personas estadounidenses son bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es este el primero gran golpe por parte de los Estados Unidos de América en cuanto a sanciones se refiere sobre el régimen dictatorial de Nicaragua? Y también nos preguntamos, ¿este primer paso dará un ejemplo para que otros estados, incluyendo a la Unión Europea, realicen sanciones de esta índole contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora al entretenimiento con Nicky Cuervo, que nos avanza el contenido de hoy. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Adele responde a críticas por su baja de peso en entrevista con Oprah Winfrey. Frida, la trágica niñez de la vocalista de ABBA que nació en experimento nazi. Gloria Estefan, Pedro Capo, Anita y más actuarán en los Latin Grammy 2021. Will Smith escala el edificio más alto del mundo. J Balvin compartió nuevo video con Sech. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante ya estará entonces desarrollando estos temas y muchos más. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aún me separa, curioso destino, que a ver pueda, pa' que mi mente pueda bailar. Toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Han venido expresando ese deseo de libertad a través de la música. Ahí escuchamos a Gloria Estefan con Cuba Libre. Yo creo que eso le define todo, definitivamente. Un himno para los cubanos. Un himno de Cuba. Más adelante estaremos hablando a propósito con la comunidad cubana. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. Y es un segmento que les presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Deliciosa gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Bueno, y una carta bastante extensa. Más información en la web patacontostado.com sobre la carta y el servicio. Patacón Tostado. Bueno, desde ya le está deseando a todos sus clientes unas felices fiestas de fin de año. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Repaso de la prensa entonces. Empezamos con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada las pensiones. Truncan 2 años de pactos entre gobierno y patronal. Fotografía de portada. Un reencuentro horrible y feliz. Un refugiado sirio en Bélgica se reúne con su madre, hospitalizada tras entrar en Polonia. Cambiamos de periódico, vamos ahora a la portada del diario El Mundo. Escrivá castiga a las empresas tras su plantón en las pensiones. Fotografía de portada, más de 100.000 policías protestarán por el golpe a la ley de seguridad. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Prensa latinoamericana entonces en el Café Mañanero. El diario El Clarín de Argentina titula: después de la derrota del gobierno, el Fondo Monetario Internacional pide un plan con amplio apoyo político. Fotografía de portada, furor y caos por la selección que hoy enfrenta a Brasil. Dejamos la prensa de Argentina y pasamos ahora a dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Colegios cumplen con solo el 54% de las medidas contra el COVID-19. Estudio analizó las condiciones de sanidad y bienestar de los estudiantes en planteles educativos. Carencias en infraestructura dificultan la presencialidad, dicen los rectores. Colombia pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos devolver 218 casos relacionados con el conflicto. Vamos con más titulares de la prensa latinoamericana. Pasamos ahora a dar cuenta de la prensa ecuatoriana. El diario La Hora de Ecuador titula: el gobierno es incapaz de negociar con los presos políticos. Pese a la voluntad de las autoridades, El control de las cárceles está en manos de las bandas e impide que se den avances para retomar la calma al interior de los centros carcelarios. Este titular se da sobre una fotografía donde se alcanza a evidenciar una extensa columna de humo que sale de un penal ecuatoriano. Dejamos la prensa de Ecuador y vamos directamente a Bolivia, donde el diario El Correo titula: sectores mantienen medidas a la espera de la abrogación de la ley antiganancias. En Venezuela, el diario El Nacional titula: la figura del protectorado amenaza el respeto al resultado de las urnas. Por otra parte, a partir de diciembre, el kirchnerismo perderá el quórum propio en el Senado. Seguimos dando cuenta de la prensa latinoamericana. El diario El Caribe de la República Dominicana titula hoy: el gobierno entregará bono navideño de 1.500 pesos. Cae afluencia de haitianos en hospitales dominicanos. Dejamos la prensa latinoamericana y vamos ya con el avance de Latino Deportes, que nos trae a esta hora de la mañana Adolfo Jiménez del Río. La actualidad en el Café Mañanero. Hoy tenemos jornada de eliminatoria suramericana. Estamos pendientes de los equipos que se clasifican al Mundial. Ya tiene precisamente ese billete asegurado la selección española de fútbol. Comenzamos con las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022, y donde anoche recibimos un sorpresón. Italia está por fuera de este Mundial Qatar 2022. Por lo pronto, tendrá que estar en el repechaje del próximo mes de marzo en el 2022 y darlo absolutamente todo, porque al frente tendrá rivales como la mismísima Portugal de Cristiano Ronaldo, que también estará en este repechaje. Tremendo partidazo le hizo anoche Irlanda del Norte y terminó 0-0, mientras Suiza hacía sus deberes y se clasificaba como primera de grupo. Continuamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, porque esta noche tenemos partidos crujientes como el de Colombia, quizá el partido de la jornada entre Colombia y Paraguay, un partido que se realizará en el Metropolitano de Barranquilla con toda la afición colombiana y haciendo mucha fuerza para que esté directamente en ese Mundial de Qatar. Continuamos con la semifinal de la WTA Finals, donde Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, dos españolas, se enfrentarán para luchar por esta semifinal y aspirar a estar en la gran final de este fin de semana. Y Radamel Falcao, que ha sido premiado nuevamente por el Rayo Vallecano. El cariño de los aficionados cada día crece más con el jugador colombiano. Y Novak Djokovic, que gana en el ATP Master en su debut y celebra también la clasificación de su selección Serbia al Mundial de Qatar 2022. Recordemos que dejó por fuera precisamente a Portugal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente llega Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Posteriormente estaremos escuchando también a Nicky Cuervo. Bueno, a esta hora, Carlos Angulo con el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Patrimonio Mundial, mientras que recordamos el día de hoy, 16 de noviembre, se conmemora así el Día Mundial de la Tolerancia. Entre otro de los datos que tenemos para el día de hoy, nos encontramos con que la reconocida actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal está celebrando su cumpleaños número 44, al igual que recordamos que el día de hoy se están cumpliendo ya 61 años de cuando falleció el considerado por muchos como uno de los mejores actores del cine clásico. Estamos hablando del protagonista de cintas como Sucedió una noche o la inolvidable Lo que el viento se llevó. el gran Clark Gable, quien falleció un día como hoy, hace 61 años, a la edad de 59 años. Este es lo más reciente que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae entonces ya la primera entrega del apartado del entretenimiento. Nicky. Hola Jorge, cordial saludo para usted y los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Adele responde a críticas por su baja de peso en entrevista con Oprah Winfrey. Aunque la baja de peso del artista ha sido comentada por los medios, Adele asegura que no fue algo consciente y que fue parte de lidiar con la ansiedad. Adele finalmente se refirió en torno a la gran conversación que existe en torno a su baja de peso en los últimos meses. Y es que, aunque la artista no había hablado públicamente sobre esto, los fanáticos y medios de todas formas discutieron sobre su cambio de imagen. Además, algunos incluso la criticaron por su cambio, señalando que era un despropósito al movimiento Body Positive. Ahora, en una nueva y reveladora entrevista con Oprah, Adele se refirió a este tema. Asimismo, se refirió a aquellos comentarios negativos que ha tenido en el último tiempo, señalando que no es su responsabilidad el validar el cuerpo de las demás personas. Frida, la trágica niñez de la vocalista de ABBA que nació en Experimento Nace. Pese a haber alcanzado el éxito con ABBA, la vida de Frida fue bastante compleja y debió batallar con múltiples desafíos en su niñez. La alegría y vitalidad que transmite la música del icónico cuarteto los transformó en una de las bandas más importantes de la historia de la música. Sin embargo, muchas de sus canciones de hecho esconden tristes y trágicas historias que han enfrentado a sus miembros. Ese es el caso de Frida, una de las vocalistas de ABBA, quien ha expresado su oscuro pasado gracias a la música. Frida nació el 15 de noviembre de 1945 con el nombre de Anfrid Sini, en la ciudad de Ballangen, Noruega. En medio del fin de la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes del régimen nazi impulsaron un plan o experimento para procrear descendencia alemana noruega basados en su creencia de los genes superiores de estos pueblos. Fueron cerca de 12.000 niños y niñas que nacieron producto de esto, dejados a su deriva tras el final de la guerra en un mundo que los rechazaba. Afortunadamente, el poder abandonar Noruega le permitió a Frida explorar sus intereses artísticos y eventualmente convertirse en la cantante que le daría vida al grupo ABBA. Gloria Estefan, Pedro Capo, Anita y más actuarán en los Latin Grammy 2021. La Academia Latina de la Grabación anunció artistas adicionales el lunes 15 de noviembre, listos para subir al escenario para la 22ª entrega anual de los premios Grammy Latinos el próximo 18 de noviembre en Las Vegas. Gloria Estefan estará acompañada por Anita, Carliños Brown, Laricio da Costa, Pedro Capo, Farina, Guillermo y Diego Torres, quienes abrirán los premios Grammy Latinos con un popurrí de tres canciones, incluida su icónica canción Abriendo Puertas, junto con Cuando Hay Amor y Magdalena. El programa de 3 horas se transmitirá en Estados Unidos por Univision desde las 8 hora local, precedido por un pre-show a partir de las 7 de la noche, hora estándar del este. La transmisión en vivo desde el MGM Grand Garden Arena invitará al público a redescubrir lo que es importante en la vida usando la música como historia, según el comunicado de la Academia Latina de la Grabación. El cantautor colombiano Camilo lidera los nominados al Latin Grammy 2021 con 10 nominaciones, incluidas las nominaciones en las categorías álbum, disco y canción del año. Le siguen el ícono de la música tropical Juan Luis Guerra con 6 nominaciones, el rapero español C. Tangana con 5 nominaciones y varios artistas, incluidos Bad Bunny, con 4 nominaciones. Will Smith escala el edificio más alto del mundo. El actor Will Smith logró escalar el edificio más grande del mundo en Dubái, todo como parte de una nueva serie del actor para su canal de YouTube. El increíble logro ocurrió en el segundo episodio de la docuserie de la estrella de Hollywood para su canal de YouTube titulada Best Shape of My Life. Durante la tercera semana de este régimen intenso de ejercicio y dieta, Will decidió llevar a todo su equipo de producción hasta Dubái. Dubái encaja con mi personalidad, afirmó el actor. Simplemente comunica sobre cómo veo el mundo y cómo veo la vida. Si es que vas a construir un edificio, ¿acaso no vas a tratar de construir el Burj Khalifa? El Burj Khalifa, por supuesto, es el edificio más alto del mundo con 163 pisos de altura y 828 metros hasta la punta más alta de la estructura. La actividad comenzó con el entrenamiento de cardio para comenzar la cuarta semana de ejercicios para la rutina del actor, donde Will Smith se determinó a subir las escaleras de los 163 pisos del edificio. Lograron llegar a la cima del piso 160 después de 61 minutos de escalada, pero aparentemente esto no fue suficiente para la estrella de Soy Leyenda. Así que decidimos que íbamos a escalar hasta la parte más alta del Burj Khalifa de verdad. Con un equipo de extrema seguridad, Will Smith finalmente escaló hasta el punto más alto existente en el planeta Tierra. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero en Latinos FM. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. La voz de la comunidad nos lleva hasta la comunidad cubana. Estamos en contacto con Amalia Barrera. Recordemos, es una cubana muy comprometida con su país. Se encuentra arraigada en Valencia. Y siente, lógicamente, todo lo que padece el país. Y en el marco de las protestas del 15 de noviembre contra la dictadura, ha quedado una vez más plasmado ese compromiso. Amalia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos saber cómo ha vivido la comunidad cubana aquí en Valencia esta jornada de protestas contra el régimen. Sí, buenos días. La comunidad cubana en Valencia ha vivido de manera intensa esta jornada, como se ha vivido en el resto del mundo. Hay 120 ciudades del mundo que se están manifestando, se han estado manifestando durante todo el fin de semana en apoyo a las marchas del 15N. Aquí específicamente en Valencia se hicieron dos manifestaciones, una en la Plaza de la Virgen y otra en la Plaza del Ayuntamiento, con muy buena asistencia. Toda la comunidad cubana se ha volcado a la visibilización en las redes sociales, en Twitter, con el hashtag 15N Cuba, es el hashtag que tenemos que poner en Twitter y escribir. Y bueno, estamos en lo de las denuncias, de las detenciones. Tenemos un trabajo muy intenso, sobre todo los activistas más comprometidos con la cuestión de todos los presos políticos, de toda la denuncia en las redes. También estamos en la campaña mandando medicamentos a Cuba para ayudar a la comunidad en Cuba que no tienen medicamentos, a los presos políticos, a sus familiares. Es una labor que tiene muchos frentes. Quisiera saber si has estado en contacto con tus familiares en Cuba, con amistades, que te han dicho acerca de esta jornada de protestas del 15N. Sí, he estado en contacto todo el tiempo. Esta vez no ha habido cortes de internet, hemos podido comunicarnos. Así lo parece que es una estrategia del régimen, porque han militarizado todo el país. Nuestros familiares y amigos están espeluznados de la tranquilidad que existe en Cuba. No es tranquilidad, es miedo. O sea, sales a la calle, ves las fotos que te mandan y no hay personas en la calle. Y las personas que hay son del propio gobierno, que están puestas para vigilar y reprimir. Es muy difícil para nuestros amigos y familiares que tienen la intención, que han tenido la intención de salir, de manifestarse, porque es un acto casi de suicidio salir a la calle ahora mismo vestido de blanco en Cuba. Y bueno, te enfrentas a toda la represión de un sistema completo a disposición, de esperando a que tú des el paso y salgas de tu casa. Entonces hay mucho miedo, hay muchísimo miedo en las calles de Cuba. Los reportes que nos llegan, por ejemplo, desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es que ha habido más de 200 actos represivos. Esto previo a la marcha, aún falta conocer el balance. Bueno, que Díaz-Canel cortó acceso a internet y bloqueó las casas de activistas para impedir que marcharan en esta jornada del 15N. Y bueno, esos son los balances en general. ¿Qué crees, Amalia, que va a pasar a continuación? ¿Cómo ves al régimen? Lo notamos nervioso, quitándole las credenciales a los periodistas internacionales. Ahí está el equipo de la agencia EFE, que a pesar de la flexibilidad en que ha mostrado el gobierno de España, el gobierno socialista, con la dictadura, sí, no llamándolo, no reconociéndola como una dictadura, pues vemos que le hace una demostración contundente de que lo que en el país impera es una dictadura pura y dura, arrebatando nada más y nada menos o atentando contra la libertad de expresión. A ver, ahora mismo estamos en plena campaña de recogiendo datos. Hay desaparecidos, los hay. Hay personas, al menos 10 personas, de las cuales están salidos de su casa y no se sabe de ellos. Ahora mismo, detenciones, ha habido más de 200 específicamente. Me he pasado toda la madrugada tratando de contactar con personas que han manifestado que van a salir, que se sabe que están detenidas, y no se ha sabido en 24 horas de ello. Entonces, esto es lo que le decimos al mundo. Todavía estamos en plena campaña, esto no ha terminado, esto acaba de empezar ayer. Todavía no sabemos las cifras exactas de las detenciones, no sabemos de los paraderos de las detenciones. No se puede ir a una estación de policía porque no hay ninguna legalidad en esas detenciones. Es cierto que la represión contra los principales líderes del archipiélago ha sido extrema. Desde el acceso a internet, todo lo que has dicho es cierto, pero también yo quiero dar un mensaje esperanzador al mundo y a la comunidad internacional. ¿Por qué razón? Porque se está viendo el final de esta dictadura. Los finales siempre son dramáticos y este no va a ser no va a ser un caso diferente. Entonces, ayer hemos tenido un revés en el sentido de que no hemos podido salir, el pueblo cubano no ha podido salir a las calles, pero en algún momento va a pasar, y no ese momento no está lejos, porque se dio el 11 de julio y esa base social, esas personas, esa inconformidad está ahí. Las detenciones de hoy serán inconformidades para mañana, para esos familiares, para esos amigos, para esos vecinos. Entonces, ellos no van a poder extender ese nivel represivo que tienen en las calles. No tienen dinero para alimentar al pueblo, no tienen dinero para llevar la represión por muchos más días. Hemos extendido esta campaña desde el archipiélago hasta el día 27. Hasta el día 27 queremos estar denunciando en las calles y vamos a apostar por seguir visibilizando y seguir apostando porque la gente salga a la calle. Es un poco, es un riesgo, pero es el riesgo que corremos todos. Ahora mismo yo sé que me acaban de comunicar que estoy en una lista negra, que no puedo entrar a Cuba. Pues ya está. Te han puesto en una lista negra. Sí, estoy en una lista negra que no puedo, se espera que si entro por algún aeropuerto del país no me permitan entrar. No sé si es una detención, no sé cuál es el proyecto de los que estamos en la lista negra, pero bueno, lo enfrentamos con dignidad, como enfrentan con dignidad los presos en Cuba, como enfrentan con dignidad las familias en Cuba, como lo van a enfrentar todos los ciudadanos. Y es así, el gobierno está tembloroso, está dando pasos en falso. Esto de la agencia EFE nos ha dejado boquiabiertos a todos porque ha sido un gran paso en falso para el gobierno, para la dictadura cubana, va y viene, se retracta, quita las credenciales, las devuelve. Es como que es un ciego que ya no sabe dónde ir, porque son demasiado frente, porque hay mucha inconformidad social y porque se sabe que ya no pueden sostener más a la juventud cubana en esta gran cárcel. Se ha demostrado aquí que la situación sigue siendo la misma en lo que tiene que ver con libertad de expresión, que es el reflejo de lo que ocurre con otros derechos. En todo caso, Amalia, con lo que nos estás contando, que te han puesto en esta lista negra, que no puedes ingresar a tu propio país, lo cual es algo insólito, te expresamos toda nuestra solidaridad y la verdad es que admiramos esa valentía que tienes de defender tus derechos y los derechos desde todo el pueblo cubano. Las protestas no solamente han sido en el país y aquí en Valencia, también ha habido protestas en Madrid, en Barcelona. ¿Qué información tienes de estas manifestaciones? Estas manifestaciones han sido geniales, han sido hermosas, la convocatoria ha sido gigante, ha sido grandísima, hemos tenido el apoyo de algunos partidos políticos para acompañarnos, para auparnos, para decirnos estamos aquí, hemos visto el desacierto del gobierno español de no dar una palabra, de no decir, no dar un apoyo a la comunidad cubana, que es extensísima en toda España, y bueno, pues las convocatorias fuera de Cuba han sido hermosas. Ya el hecho de poder estar visible en 120 ciudades del mundo, que la prensa nos esté mirando, que el mundo nos esté mirando, tener contar con el comunicado de Bachelet, que va a estar viendo Cuba, la ONU va a estar viendo Cuba, diferentes organismos internacionales, la Unión Europea, todo el mundo se ha pronunciado, pues entonces esto a los cubanos que estamos fuera de la isla nos dice un poco, bueno, es el momento de decir hasta aquí y tenemos que rentabilizar para evitar cada vez la represión, porque esto es lo que estamos intentando, visibilizar para evitar la represión dentro de Cuba. Es lo que queremos, sencillamente. Ya para finalizar, Amalia, Tras la jornada de protestas del 15N, ¿hay otra manifestación en el que se haya programado, que tengan prevista realizar? A ver, esto es una montaña rusa. En Cuba no se puede predecir nada. Ya hemos visto que se convocó para el 15N. Junior García, la cabeza del archipiélago, intentó salir el 14, no se le dejó acceder a la prensa más de 200 metros, a toda la prensa internacional. Entonces, esto es una montaña rusa. Se ha dejado el camino abierto para la espontaneidad. Vamos a extender esta jornada hasta el día 27, pues vamos a estar haciendo cacerolazos, vamos a estar haciendo aplausos a las 3 de la tarde, vamos a estar yendo a las estaciones de policía dentro de Cuba, vamos a estar señalando a los represores en las redes sociales, vamos a estar haciendo una X cantidad de manifestaciones simbólicas y públicas durante todas estas jornadas hasta el día 27, que es lo que ha convocado el archipiélago, pero esto en realidad es una espera a que en cualquier momento pase algo inesperado. Es lo que estamos esperando. A María, muchas gracias y estaremos atentos a lo que pase en Cuba y también aquí estamos para acompañarles en esta lucha. Que tengas un resto de día muy feliz. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amalia Barrera, hablándonos acerca de las reacciones y de la situación en Cuba, donde este 15 de noviembre se vivió una jornada de protestas que intentó impedir el régimen, sabotear el régimen. Sin embargo, ahí está la expresión de un pueblo que ha perdido el miedo tras más de 60 años de dictadura y que requiere también de la solidaridad de la comunidad internacional. Y esperamos que también muchos gobiernos, incluido el español, pierdan el miedo y llamen las cosas por su nombre. Cuba está padeciendo una dictadura y no nos podemos olvidar de este pueblo que se merece vivir en libertad. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Continuamos en el Café Mañanero. A un hombre de Tropicalísima en la calle, o la avenida mejor dicho, Reino de Valencia número 73. Es el sitio donde vamos a encontrar deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana en general. Si estás de cumpleaños, te obsequiamos una deliciosa ensalada de frutas. Tropicalísima. Bien, entramos. Y ahora en otro segmento, Carlos Angulo, a esta hora de la mañana, nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos. Lo que es tendencia en las redes sociales, el día de hoy nos encontramos con el nombre del venezolano Eduardo Rodríguez, luego de que el pelotero anunciase que se va de Boston con vía a Detroit por 5 años y un contrato de 77 millones. El zurdo compartirá ahora con Miguel Cabrera y será parte de la nueva propuesta ganadora que esperan construir los Tigres de Detroit para los próximos años en vía de desarrollo. Entre otro de los nombres más comentados, nos encontramos con el nombre de Ángel Martín, luego de que publicase El Mundo una polémica entrevista en la que el reconocido comediante español habla acerca del brote psicótico que sufrió hace algunos años. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, con el hashtag Buenos Días, con el hashtag Feliz Día, al igual que entre otro de los nombres, nos encontrábamos con el de Italia, luego de que Italia no pudiese vencer a Irlanda del Norte como visitante y tendrá que jugar el repechaje para poder tener su boleto al Mundial de Qatar 2022, sumándose así a la lista. Entre otro de los países, Inglaterra finalmente selló su pase luego de haberle ganado a San Marino por 10-0, mientras que entre otro de los nombres, Harry Styles está haciendo tendencia, al igual que Oprah Winfrey, luego de que se publicase una importante entrevista junto a la cantante británica Adele. El director Ridley Scott también está siendo comentado debido a unas polémicas declaraciones en la que critica una vez más al cine de superhéroes, diciendo que las películas son aburridas y que sinceramente los guiones son poco originales. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero con más actualidad, nos vamos preparando también para ese interesante apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Hoy nos va a estar hablando de un arraigo muy importante, de manera que nos preparamos entonces para dar cuenta de la asesoría jurídica con nuestra abogada. Debo informarles, a propósito, que Todos los eventos de la abogada los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, igualmente en Instagram y vamos a estar también en Facebook. Estamos en Facebook también, de manera que estamos por todos lados. Y en breve estaremos ya con Ransel Labatta, que a propósito, vamos a ver si Ransel nos anticipa lo que trae. Anticipo, Ransel, de lo que tendremos en el día de hoy en tu espectacular segmento del Café Mañanero. Hablamos del entretenimiento. Ransel, hoy con camiseta azul. Sí. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Gracias, Azul Cielo, porque hoy es martes. Señores, sí, les adelanto que, bueno, lo acaba de adelantar también mi compañero, que se lo agradezco. Voy a hablar, voy a entrar a fondo en cuanto a esta entrevista de Adele con Oprah Winfrey. Y también, ¿qué se trae entre manos Álvaro Morte de La Casa de Papel? Álvaro Morte. ¿Cuál era el papel de...? El profesor. De... El profesor, nada más y nada menos, ¿eh? Uno de los personajes más icónicos de esta serie que se extiende hasta su quinta y última temporada final. Pero bueno, eso será en breve aquí en el segmento de los comentarios de Farándula y el espectáculo en el Café Mañanero. Gracias, gracias. Ransel, esto en breve. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con nuestro segmento de asesoría jurídica. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedraíta, abogada. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes y de nuevo gracias por esta invitación de todos los martes. Hoy vamos a abordar el arraigo social. ¿De qué se trata en la ley de extranjería cuando hablamos de arraigo social, abogada? Se trata de una tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales. ¿Por qué? Porque tendríamos que cumplir en España de estar residiendo de manera continuada mínimo 3 años y cumplir una serie de características. De manera que el tema es muy importante. Estamos hablando así del camino que toman la mayoría de las personas para regularizar su situación, el arraigo social. Ahora bien, ¿cómo se puede gestionar y dónde se tiene que gestionar el arraigo social, abogada? Primero que todo, una vez cumplamos estos 3 años, reunamos documentación que justifique que hemos estado en España mínimo 3 años, certificado de empadronamiento, nuestro pasaporte completo y en vigor, también documentación como, por ejemplo, que hemos ido al médico, que tenemos posibilidad de algunas personas que tienen cuenta bancaria, o que envío, por ejemplo, que tenemos contrato de alquiler. Debemos también tener en cuenta que el arraigo social nos tenemos que aportar medios económicos. Hay más formas, pero la forma más generalizada es que debemos aportar a la oficina de extranjería un contrato de trabajo en el cual va a sustentarnos por mínimo 1 año aquí en España. Y es la duración que tendrá esa tarjeta, 1 año. Esa será la primera tarjeta. Ahora bien. Correcto. Acreditamos como prueba de que llevamos 3 años residiendo en territorio español, desde el momento, abogada, en que la persona se empadrona o desde el momento en que entra al país. Vale, aquí tenemos que tener en cuenta 2 cosas. El empadronamiento es muy importante, pero por ejemplo, si tenemos entrada del país en un determinado momento y nos empadronamos 2-3 meses después, no va a haber problema. El problema vendrá si nos tardamos en empadronar más de 4 meses, porque tendríamos que justificar a la oficina de extranjería qué ha pasado en ese transcurso de tiempo. Si tenemos documentos públicos que justifiquen que hemos estado en territorio español, no va a haber problema. Pero si no, las cosas se van a complicar y ya no va a valer el sello de entrada del pasaporte, sino el certificado de empadronamiento para contabilizar esos 3 años. Cuando hablamos de documentos públicos, ¿a qué documentos nos referimos? Por ejemplo, ir al consulado de nuestro país de origen y registrarnos, documentación de que hemos registrado alguna solicitud, que hemos hecho algún curso en una entidad pública, también que hemos ido al médico, por ejemplo, esos documentos son válidos. Consideraciones importantes a la hora de gestionar el arraigo social. Importante, no solo es un contrato de trabajo, un precontrato que se le llama, debe tener 40 horas, ganar el salario mínimo, que es importantísimo también, que los documentos que nos den nuestros empleadores deben ser correctos, no solo nos vale un contrato de trabajo, los empleadores deben tener medios suficientes para poder contratarnos, si no, este expediente será rechazado. ¿Qué tan exitoso es el procedimiento del arraigo social? Pues la verdad, Jorge, para que los oyentes lo sepan, si tenemos todo claro, si todo está perfecto desde el principio y le decimos a nuestros clientes, mire, es viable porque su empleador, su jefe, cumple requisitos económicos a la perfección, es 100% favorable esa tarjeta. Si no, lastimosamente, si no se cumple alguno de los requisitos, por muy mínimo que sea, se rechazará el. Bueno, hemos perdido ahí la comunicación con la abogada Luz Piedradita. Bueno, ella está atenta inmediatamente, se da cuenta. Bien, entonces el éxito del proceso depende evidentemente de estar bien informados o de contar con una muy buena asesoría. Ahí está precisamente la abogada Luz Piedradita, que presta este tipo de servicios. Debo decirles que la abogada Luz Piedradita es egresada de la Universidad de Valencia, que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, y que además es administradora de empresas y que ya tiene una experiencia bastante dilatada en lo que tiene que ver con asuntos de extranjería. Abogada, gracias por su aporte a nuestro programa. Esperamos que sea de mucha utilidad para nuestra audiencia. Y así es, porque así lo vienen expresando a través de las redes sociales las personas que están atentos a este espacio de asesoría jurídica. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Buen día a todos. No se me vaya todavía, abogada. Recuerde las redes sociales, por favor. Sí, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil, 658-969614. Muy bien, la abogada Luz Piedradita. Gracias, ahora sí, Jorge. Hasta la próxima, abogada. Hasta luego, buen día. Asesoría jurídica aquí en el Café Mañanero. Recording stopped. Y nosotros que continuamos una breve pausa y ya estará con nosotros Ransel Lavata. El Café Mañanero es entretenimiento. Este ambiente que estamos escuchando pertenece al videoclip Easy On Me. Es lo nuevo que tiene Adele en el mercado. Ha revolucionado definitivamente el mercado discográfico este año, la artista británica. Pero, como ya lo escuchamos hace un momento aquí en el Café Mañanero, de Adele nos viene a hablar hoy Ransel Lavata en este espacio de entretenimiento. Ransel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, el verdadero centro de belleza integral en la calle Gayano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos son expertos en estética, belleza y cuidado del cabello. Ahora sí, Jorge, entremos al trapo con Adele después de tanto preámbulo. Cabe destacar que Adele conversó con Oprah Winfrey este fin de semana pasado. Sí, anoté muchas cosas de esa entrevista, pero lo que más nos impactó a todos los televidentes fueron sus declaraciones en cuanto a su pérdida de peso y su relación con el alcohol. No me digas que Adele estuvo enganchada al alcohol. Sí, a medias. Porque en cuanto a su tormentosa relación con el alcohol, ella agregó que tuvo lugar en medio de su separación con Simon Konecki y dijo a su vez que una vez que se dio cuenta de que tenía mucho trabajo, ella comenzó a trabajar en sí misma, dijo, trabajé en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer cosas para mantenerme centrada. Esas fueron las palabras contundentes de la cantante británica ante el comentario, o mejor dicho, la pregunta de Oprah Winfrey sobre su relación con el alcohol. Es una cosa que no muchos sabían. Yo no lo sabía, por ejemplo, pero nos alegra de que haya corregido a tiempo. También habló con un poco de dolor, también un sabor un poco amargo, si así se puede definir, sobre su separación. Ella dice que en consecuencia lo que le afectó fue lo de la maternidad, el ser madre soltera. Ella se encontraba dividida entre ser madre soltera, entre ser empresaria. Y según ella, fue tan duro que sentía que los pies se le reventaban ante ese suelo de cemento, hablando en metáfora. Las palabras de Adele fueron: se trata de un proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días, repito, decía Oprah Winfrey, y más aún administrando una casa o administrando un negocio. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando, y yo también siento que hice malabares con esas cosas y tenía ganas de no hacerlo más. Así se sinceró Adele, que concluyó diciendo: me dolían los pies de caminar a través de todo ese cemento. Bueno, estas fueron parte de las declaraciones de Adele durante esa extensa conversación con Oprah Winfrey. Fue una entrevista bastante larga, sí, y profunda, más que larga. Además, ha estado marcando tendencias en las redes sociales. Dos grandes figuras, una de la televisión, la otra de la música y también, por supuesto, de la televisión, porque los artistas son figuras de la televisión. No podía dejar fuera el comentario de Adele, sí, el comentario sobre la entrevista de Adele, porque como bien dices, ha marcado tendencia, como también anticipaba mi colega Carlos Angulo. Se está hablando por todos lados de estas declaraciones. Y Adele, nos resta solamente desearte éxitos más todavía con este nuevo álbum 30, porque también la entrevista se centró en las memorias y en el proceso de composición de este álbum. Además, que ya ha comentado que está muy feliz por estos días con su nueva pareja. Sí, con su nuevo amor, que está enamorada, tiene nuevo disco, tiene nuevos retos. Y esa es una razón poderosa, o esas son razones poderosas para estar de nuevo en la escena con mucho optimismo. La vemos entonces resurgir de nuevo, Adele. En cuanto a su pérdida de peso, ajá, Adele también confesó que su pérdida de peso fue debido a que ya no se sentía bien con su cuerpo, que no había nada de qué preocuparse. Sí, un poco también ayudó el sentirse mal en el proceso de divorcio, pero tuvo protagonismo el ejercicio físico, ya que le ayudaba a su vez a perder peso y también a controlar las ansias. Cambiamos de tema, Rance la Bata. Bueno, pasamos al mundo de Netflix. O mejor dicho, conocido el mundo como el séptimo arte, el cine. Sí, porque el profesor de La Casa de Papel, al anágrafe Álvaro Morte, a quien saludamos desde los estudios de Latinos FM, el profesor asegura que lo inteligente era acabar La Casa de Papel. A ver, el mismo se muestra agradecido y expectante con los nuevos personajes que llegarán. Así se encuentra Álvaro Mortes 2 semanas antes de decir hasta siempre al papel que le ha cambiado la vida. Recuerden que Álvaro Mortes llegó ya con una edad bastante, digamos, para como dicen mis compañeros faranduleros, una edad bastante avanzada. Alcanzó la fama ya pasado los 40, los 38, 37, pero por ahí más o menos. Pero el que es eso, edad avanzada. Espera, ¿no? Espera. Ajá. Estoy respondiendo a mis compañeros maleducados faranduleros, ajá, que consideraban que Álvaro Morte estaba pasado de edad. Espera, déjame terminar, que no soy, dale, yo el que está acabando, dale, Álvaro Morte. Pues bien, él demostró que sí se puede a cualquier edad y está agradecido por esa oportunidad que le dio La Casa de Papel y que le dio a conocer y que le cambió la vida gracias al personaje del profesor, que por cierto debo decir que lo hace muy bien y me encanta. Bueno, él dice que está a punto de estrenarse también en Amazon Prime Video La Rueda del Tiempo, que se define como su primer proyecto completamente internacional, señores. Esto lo dijo durante una entrevista con Efe. Morte habla también sobre la necesidad de que la serie que ha revolucionado el panorama audiovisual español finalizara en el momento adecuado, porque si se extendía, si se estiraba más el chicle, iban a cagarla. Estas fueron las palabras de Álvaro Morte. Palabras textuales, ¿no? Textuales hacia nuestros colegas de Efe. Y yo creo que tiene mucha razón. Sí, de todas formas, Ransel, estamos hablando del cerebro de La Casa de Papel, la serie que ha revolucionado definitivamente al mundo entero. Tengo entendido que, de acuerdo con muchas críticas, vi un recorte, porque bueno, La Casa de Papel se ha prestado para todo, ¿no? Han hecho un recorte, sí, de críticas a la serie, y él es quien mejor actúa. Sí. Bueno, cabe destacar que también él está respaldado por un elenco de actores súper jóvenes, esto excluyendo a Raquel, que es el personaje que hace, es su pareja dentro de la serie, Alicia Sierra y también el personaje de Mónica. Que Mónica también, aunque si parece más mayorcita, Mónica también viene siendo del elenco de la camada de jovencitos que se sumó a este elenco importante de La Casa de Papel. Sí, efectivamente, la mayor parte de los chicos que hoy son personajes principales de allí, para algunos de ellos es su primera oportunidad, efectivamente. Por eso se ve también el contraste entre algunos personajes y otros. A ritmo de Bella Ciao, que es la banda sonora oficial de esta exitosa serie La Casa de Papel, que el 3 de diciembre llega a su final. Aprovecho para, con mucho estilo, invitarles a visitar el Chamo Barbershop en la calle de María Ross, número 2, repito, avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, porque ellos sí que saben de todos los estilos. En Instagram, arroba el Chamo Barbershop. Para saber en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea, bueno, qué mejor que preguntarle a la experta Paula Barbonao. Sí, allí te espera Paula con todo en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Repito, en la calle 9 de octubre, 23 bajo, en Massanassa. Allí te espera Paula con un servicio personalizado, porque ellos sí que saben del sabor de lo bueno. Barbonao. Espectacular, Barbonao. Ya me imagino preparándose con todo de cara a las fiestas de fin de año. Vengo con sorpresas por ahí, así que no se me muevan, señores, que esta semana voy a dar algunos tips en cuanto a las ofertas de Navidad de Barbonao. Me despido también invitándoles a visitar nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba elcafeconjorgerivera. Recuerden, todo en cuanto a actualidad, noticias del espectáculo, también noticias del mundo y lo que viene ahora, la información deportiva. Pero antes, Nicky Cuervo nos tiene un regalo en este apartado, y también Carlo Angulo tiene por ahí preparado ya el personaje del día. Esas son razones poderosas para continuar compartiendo, disfrutando el café mañanero. De manera entonces que le damos el cambio a Nicky Cuervo para que remate nuestro apartado de entretenimiento. Nos tiene noticias sobre el mundo de la música. J Balvin es noticia. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. J Balvin compartió un nuevo video con Sech. El audiovisual muestra a los artistas actuando como anfitriones de una gran fiesta que toma lugar en una bodega junto con talentos bailarines y rodeados de buena energía. Se estrenó el video de Una Nota, que llega después de que Balvin fuera coanfitrión de la ComplexCon el pasado fin de semana, donde compartió con los fans en su stand interactivo que ofrecía mercancía exclusiva para el evento. Además, Balvin será el presentador de Beyond the Streets 2021, una feria de arte virtual de dos días dedicada al graffiti y al arte arte callejero que se celebra los días 1 y 2 de diciembre en la aplicación NTWRK. Balvin actuará como presentador de varias obras de arte y organizará una serie de debates con los mejores artistas. El álbum José debutó en el puesto número 1 de la lista Billboard Latin Albums y el número 1 de la lista Billboard Latin Reading. El álbum José alcanzó el número 1 en Spotify en 9 países, el número 6 a nivel mundial. Estos reconocimientos se producen después de que el álbum José rompiera el récord de reproducciones en un solo día en la plataforma Spotify para un álbum latino en el 2021. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de J Balvin con Sech. Repasemos una nota. Quiero que te pegues lento. Quiero que en la pista baile. Me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar y una libra pa' enrolar. El chofer afuera por si algo se da. Se da. Tú y yo en una nota media loca. Así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Quedas un poco calentando a ver si se da. Tú y yo en una nota media loca. Así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Quedas un poco calentando a ver si se da. Y yo no fumo pero contigo me elevo. Los dos peleando sin tocar el suelo. En una nube la nota te sube. Tan arriba que aquí no llega ni Uber. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos FM y estamos a nombre de Odonto Familia. Una clínica odontológica en la Avenida La Plata, número 109, exactamente. Todos los tratamientos odontológicos. Bueno, un trato muy especial. De hecho, nuestro lema reza: el mejor trato, la mejor sonrisa. Esa es la conclusión. E invito a todas las personas que estén interesadas en un tratamiento odontológico a que envíen un mensaje al siguiente número de teléfono que estamos viendo precisamente aquí en pantalla: 640-8642-81. 640-8642-81, porque de esa manera podrán acceder a un bono descuento en Odonto Familia. No lo olvides, en Valencia, Avenida La Plata, número 109. Odonto Familia, el mejor trato, la mejor sonrisa. Oye, que se acercan las fiestas de fin de año y necesitamos una sonrisa perfecta. Pues la podemos conseguir en Odonto Familia. Quiero que te pegue lento. Quiero que en la pista baile. Me vuelvo loco si tú me estás. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. La última entrega de la mañana por parte de Carlo Angulo, el personaje del día. El personaje del día es la cantante Adele, luego de que las dolorosas declaraciones que dio frente a Oprah Winfrey, en el que admitió un divorcio por el que perdió 45 kilos y habló de la reconciliación que tuvo con su padre antes de que este muriera. En una extensa entrevista junto a Oprah, la cantante británica habló de la dolorosa separación con el padre de su hijo y de su nuevo amor, el agente deportivo Rich Paul. Adele no siente nada más que amor por su exmarido. La cantante del nuevo single Easy On Me habló con franqueza sobre su divorcio de Simon Konecki durante la entrevista que se publicó más recientemente con Oprah Winfrey y dijo que está increíblemente agradecida por su matrimonio a pesar del final que tuvo. Dice que cree que Simon le salvó la vida fueron las reflexiones que dio ante cámara en el especial de 2 horas para la cadena CBS, en el que estableció que llegó un momento en donde la estabilidad que él y su hijo Angelo le habían dado era algo que nunca más hubiera podido obtener, y habla de que esto es lo que publica en su tan esperado álbum llamado 30, después de 6 años en los que estuvo lejos de los escenarios, pero que rebajó un total de más de 47 kilos. La cantante de 33 años estableció que su ex esposo le brindó estabilidad en un momento en el que de verdad la necesitaba, y a pesar de que mantienen una gran relación hoy día, dijo que la parte más difícil de su divorcio fue tener que explicarle la separación a su hijo, que tenía apenas 6 años en ese momento. A su vez comentó acerca de la relación que está teniendo actualmente con el famoso agente deportivo de la NBA, Rich Paul, estableciendo que en este momento se siente en una posición muy cómoda, que está feliz consigo misma y ha estado abierta a amar y ser amada por otra persona desde el primer momento, por lo cual en este momento se siente más inspirada que nunca para lo que pueda venir con este nuevo álbum. Gracias, Carlo Angulo, el personaje del día. Ya precisamente nos estuvo hablando en esta mañana Ransel Lavata acerca de Adele. Aquí estamos al tanto de todo lo que ocurre en el contexto internacional, los grandes personajes. Es la actualidad y el entretenimiento cada mañana a través de Latinos FM en este tu espacio, el Café Mañanero. Y nos queda el postre de cada mañana, la información deportiva, que les vamos a entregar a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir, número 7. Es el sitio perfecto para disfrutar la gastronomía mediterránea, empezando por la paella y todos los arroces. Además, alternativas muy interesantes. Es el caso de carnes a la brasas. Carnes a la brasa. Rica, deliciosa. Unos almuerzos espectaculares. Hay que visitar Brasas y Calderos. Atención de martes a domingo. Importante tenerlo en cuenta. Ya tenemos el menú de Nochebuena y Nochevieja. Así que pilas, porque la gente está reservando. Y este año, lo cierto es que se están adelantando a las reservas, como nunca antes. Es el momento de hacerlo. Póngase en contacto con Brasas y Calderos. Pero también es el sitio perfecto para una cena de empresa, una comida de empresa, una cena familiar, cualquier tipo de celebración, ya sabes, Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Y también, como no, llega la información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Housing Express, la nueva inmobiliaria que está haciendo realidad el sueño de muchas personas. Pisos, además alquileres, traspasos, seguros, reformas. Housing Express. Más información en housingexpress.com. En todo caso, si quiere visitar la sede, pues está en la avenida Burjasot con avenida Peset Alexandre, aquí en la capital del Turia. Es el momento de la información deportiva en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero comienza con las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Compromisos muy interesantes, tanto por la zona europea. Y hoy, a propósito, el calendario le corresponde a Sudamérica, igualmente a la CONCACAF, que recordemos recoge lo que es el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. En lo que tiene que ver con el apartado europeo, recordemos que ya España está clasificada. Y encontramos dos selecciones en unas circunstancias muy complicadas. Italia y Portugal. Una de las dos se quedará fuera del Mundial. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de lo que ha pasado precisamente en la jornada de clasificación para Qatar 2022, el Mundial que tenemos a la vuelta de la esquina. La cosa está candente. De manera que entramos en detalles, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, Jorge, anoche vimos un espectacular partido entre Italia e Irlanda. Un partido en los cuales se esperaba que el equipo azurra diera absolutamente todo, porque de ellos dependía precisamente su clasificación directa al Mundial de Qatar 2022. Pero fue Suiza la que ha dado el zarpazo y se va directamente a este Mundial, goleando a Bulgaria 4-0. Italia tendrá que esperar a la repesca para poder aspirar a estar en este Mundial. Y esto no le sucedía desde 1958. Y para hoy tenemos dos impresionantes encuentros que pueden decidir todo en otro de los grupos bastante complejos. Uno, el de Montenegro, que recibe a Turquía a las 8:45, y a la misma hora el de Holanda, que recibe a Noruega. Y es que en este grupo hay tres países que tienen todas las opciones todavía. Uno de ellos es Holanda, el otro Noruega y el otro Turquía. Cualquiera de los tres puede llevarse la opción de estar directamente jugando en el Mundial de Qatar 2022. Uno de los partidos que se jugará en el día de hoy es también el de Finlandia-Francia. Así es, interesante lo que tenemos entonces en el camino hacia el próximo Mundial de Fútbol, que por primera vez se va a celebrar en Medio Oriente, exactamente en Qatar. Y de las eliminatorias europeas nos vamos a las eliminatorias suramericanas. Me imagino, Jorge, que tenemos todos preparado para esta noche, porque las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 nos esperan con grandes emociones, tremendos partidazos y crujientes decisiones tendrán que tomar los jugadores para lograr sacar adelante estos partidos, dirigidos obviamente por grandes entrenadores. Comenzamos con la campanada que dará el partido de Bolivia-Uruguay, 9 de la noche. Una Uruguay que es rival directo de Colombia en la tabla de clasificación general y que aspira a darlo absolutamente todo ante la durísima Bolivia en La Paz, en su casa. Y Venezuela a las 10 de la noche recibe a otro equipo que aspira a seguir peleando opciones de estar directamente en el Mundial. Perú, una Perú que se ha venido mejorando a medida que van avanzando estas eliminatorias. Pero a las 12 de la noche veremos quizá el partidazo de la jornada, ya que Colombia en su sede en Barranquilla recibirá a la durísima Paraguay, una Colombia que aspira a estar directamente en el Mundial de Qatar 2022, pero tiene que demostrar que en su casa es bastante fuerte y debe llevarse obligatoriamente este partido. A la 12:30, Argentina recibirá a Brasil en el Clásico Suramericano, quizá un partido en el que no tienen demasiadas complicaciones los dos equipos para su clasificación, ya que el puntaje que llevan en la tabla es suficiente para mantenerse en primero y segundo. Eso sí, lo harán por honor, por demostrar cuál de las dos selecciones es la más grande en Sudamérica. Y a la 1:15 de la madrugada, otro tremendo partidazo, ya que Chile recibe a Ecuador, dos equipos que están en buena posición y que aspiran a seguir manteniéndola. ¿Cuál de los dos ganará este partido? Interesante, Adolfo. Hombre, la mirada debería estar puesta en el duelo entre Argentina y Brasil. Y de hecho, lo está. Pero lo que hace que el protagonismo de cara a la clasificación, de cara al Mundial, esté centrado en el caso de Colombia y Paraguay y de Ecuador-Chile, es que estos cuatro equipos, bueno, tres, el caso de Colombia, Ecuador y Chile están en zona de clasificación, pero es algo que puede cambiar en la jornada de hoy, justamente. Vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia. Esto decía ayer, esto contestaba en rueda de prensa, previo al compromiso ante Paraguay. Muchas gracias. Yo pienso que todos los partidos tienen un grado de complejidad y quizá hay juegos que parecen difíciles y no son tan difíciles por las características del rival. Hay juegos que te brindan unas alternativas por los espacios que brinda el rival, por los espacios que hay que crear cuando no se tiene esos espacios para jugar. Creo que todo está en la inteligencia de juego, en saber descifrar la propuesta del rival, en imponer la propuesta nuestra, en ser proactivos, en tomar el control del juego. Y todos los juegos tienen la complejidad de la exigencia, unas por lo que significa la historia, la calidad de determinados jugadores, pero no podemos ni sobrevalorar, como no lo hicimos en Brasil, ni subvalorar a los demás rivales que no sean Brasil. Yo creo que ese control mental es el que necesitamos tener siempre. Y bueno, partiendo de allí, hacer el juego que necesitamos para sumar y que tengamos la eficacia que necesitamos. ¿Estará James Rodríguez en el compromiso? James Rodríguez esta semana, ha sido noticia porque se le ha visto muy afectado. Falleció su abuela y la pregunta que nos hacemos es si a pesar de esa tristeza, porque este es un tema que algunos familiares, algunos jugadores se lo afrontan de manera diferente. Algunos jugadores incluso se le han muerto la madre o el padre, tenían un compromiso y han jugado el compromiso. Es decir, eso les ha motivado. Otros, por el contrario, les entristece y les afecta de tal modo que se tienen que retirar de cualquier actividad, de cualquier compromiso deportivo. Entonces, falta ver de qué manera impactará en el caso de James Rodríguez. Decía Reinaldo Rueda que le había visto bastante triste, bastante afectado. Continuamos. Bueno, quería matizar algo muy interesante. Si nos centramos por encima del duelo entre Argentina y Brasil, en el caso de Colombia y Paraguay, es porque ya, por ejemplo, en el caso de Brasil está clasificado. Y prácticamente Argentina ha hecho ya los deberes en un 98%. Esto es un cálculo que estoy haciendo yo. 98%, tiene 28 puntos. Y siempre ha existido esa rivalidad entre Argentina y Brasil de una forma especial. Y a eso se reduce precisamente el duelo de hoy. Un clásico con más en las eliminatorias. Pero no es determinante como tal, ¿no? Lógicamente, si gana Argentina, aseguraría el cupo al Mundial de Qatar. Y tengo entendido que eso es lo que va a intentar en el día de hoy, o la jornada de hoy. Vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, que es el técnico de Ecuador. Ecuador es tercero en la clasificación y va por un triunfo ante Chile. Chile, que viene de menos a más. Ecuador se ha venido manteniendo y es otro de los equipos favoritos para estar en el Mundial. Recordemos que clasifican cuatro directamente, los cuatro primeros. Ya está Brasil, está Argentina por reconfirmar. Y de momento está Chile, la cuarta posición, quinto Colombia, Uruguay es sexto. Escuchemos entonces al entrenador de Ecuador, el profesor Gustavo Alfaro. O a lo mejor pasar de una línea de cuatro a una línea de tres o de cinco, si esto realmente lo está analizando, se le está pasando por la cabeza. Y la otra pregunta también muy corta, profesor, una consideración sobre Pierre Hincapié, ya que ha sorprendido a propios extraños que a su corta edad de 19 años sea un jugador tan afianzado en la selección ecuatoriana. Muchas gracias. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Buenas noches a usted y a toda la gente de Ecuador, a todos los medios que están aquí en esta conferencia de prensa. La verdad que sí, es un partido diferente, no solamente desde lo futbolístico, sino también más que nada porque tanto Chile como nosotros estamos pugnando por lo mismo. Si bien Venezuela ya tenía pocas posibilidades, prácticamente estaba en un proceso de recambio, tal es así que está en vísperas de terminar de definir una nueva convocatoria técnico para un proyecto hacia adelante. Entonces es obviamente que el foco no estaba puesto en la inmediatez, sino más hacia adelante. En este tipo de circunstancias es un partido totalmente diferente porque Obviamente Chile viene empujado por sus últimas tres victorias de manera consecutiva y más la última en condición de visitante, que le ha dado la posibilidad de recortar esa distancia y meterse en ese lote de clasificados por primera vez, y obviamente que van a querer seguir sosteniendo eso, y de la misma manera Ecuador, que vino luchando, como decía el otro día, desde el 12 de noviembre del año pasado, que estamos en el tercer lugar de la tabla y queremos tratar de seguir estando así. Nuestra premisa era terminar el año en esta posición. Si bien podemos terminar el año en esta posición más allá de los resultados que se puedan llegar a dar, nuestra intención es seguir sumando en esta convocatoria y en esta fase de eliminatoria para que vaya acercándose cada vez más a darle forma a esa ilusión de clasificar a una Copa del Mundo. El camino que queda todavía por delante es muy difícil, es muy difícil para Ecuador, no solamente por este partido de Chile, sino lo que tiene para adelante. De la misma manera le pasa a Chile y de la misma manera le pasa a todos los equipos. Entonces es mucho lo que se empieza a jugar, tal es así que lo dije el otro día, empezaba a jugarse otro tipo de eliminatoria y en definitiva es así, partidos mucho más cerrados, partidos mucho más ajustados, partidos mucho más de detalles, de virtudes o defectos que terminan transformándose en la decisión de un partido. Y fíjense que, salvo el partido de Perú con Bolivia, el resto se definieron 1-0 en los cuatro partidos, y así va a ser la eliminatoria hasta el final. Por eso entendemos de que Chile es un equipo que hace la tenencia de la pelota su manera de jugar, su forma de imponer su fútbol, que es un equipo que tiene mucha experiencia en sus jugadores. Bueno, dejamos al profesor Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Ecuador, que repito, hoy enfrenta a Chile en Santiago. Va en condición de visitante la Tri. Y pasamos ahora también a escuchar las declaraciones de Scaloni, el entrenador de la selección argentina. Tiene su interés. Hay un ambiente espectacular en la ciudad de San Juan, que es donde se va a jugar este compromiso entre estos dos grandes seleccionados de Sudamérica y el mundo, campeones del mundo, además, Argentina-Brasil. Escuchemos al entrenador Scaloni. Bueno, Leandro, convocatoria. Paulo, bueno, venía con un golpe antes de venir a la selección y en el entretiempo del partido se cargó un poco y decidimos sacarlo porque no valía la pena arriesgarlo, y ahora estamos pendientes de los estudios, de que nos digan qué tiene, y en caso de que no tenga nada será parte de la convocatoria. Y Julián no es nada, es solo un control para nosotros. Él refirió unas molestias a nivel del pubis y por control nada más le mandamos a hacer. Pasa que al ser en el último día antes de viajar a Uruguay no tuvimos tiempo de hacérsela acá y se la tuvimos que hacer en Uruguay por una cuestión de seguridad y de control, pero no hay ningún tipo de problemas con él y está disponible. Sí, Leonel, ¿cómo te va? Martín Valora para Radio Rivadavia. Te consulto por el partido con Brasil, ¿cómo lo imaginabas? ¿Cómo lo estás pensando? Si pensás que puede ser parecido a lo que fue la final de la Copa América. Y te pregunto por Casemiro, no va a poder estar. ¿Qué lectura hacen de eso? Gracias. Bueno, el partido de gran dificultad porque hoy es la selección que lidera las eliminatorias y es la selección que ya está clasificada al Mundial, y bueno, todos saben de la dificultad que tiene. La final es eso, una final, y a lo mejor tiene otros condimentos. Creemos que ellos son un equipo que tiene las cosas muy claras, que a lo mejor es el equipo más vertical de los últimos tiempos de Brasil, no elaboran tanto. Lógicamente cambia cuando ponen a Paquetá en la zona media o central de la cancha, o cuando Paquetá juega afuera, pierden un poco de juego, pero son tremendamente verticales, sobre todo cuando recuperan la pelota rápido ante una mala salida o una pérdida, ellos son ahí, no perdonan. Bueno, a propósito de Paquetá, debo decir que es en la figura de Brasil. Hoy no va a estar a propósito Neymar. Ha tenido una lesión y se va a perder el clásico. Debo decir que tanto Argentina como Brasil tienen apenas 12 juegos, contrario al resto de seleccionados. Es decir, los dos punteros de la tabla de clasificación aún le falta un compromiso, que recordemos fue aquel partido que se suspendió